falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderme detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué voy a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Me hace tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y me pregunto por qué. Por qué tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que me oculto ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y me pagaste con dolor. Sin tu amor, no sé qué voy a hacer conmigo. Sin tu amor, cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tu beso, tus caricias, tus formas del amor son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro, si algún día yo me voy.